El corazón existe. El corazón existe. Uno puede estar en paz con él sin volverse ciego, sordo y mudo ante todo el peso del mundo. Ante todo el peso del mundo. Ciego, sordo y mudo. Ante todo el peso del mundo. La mar en coche. El corazón existe. Hoy queríamos hablar un poco de lo que está sucediendo en la ciudad de Buenos Aires, lo que pasará el día miércoles con la audiencia pública para separar la Iglesia del Estado de la ciudad de Buenos Aires. Y por eso invitamos al legislador del Partido Obrero y Frente de Izquierda, Gabriel Solano. Gabriel, gracias por venir. ¿Cómo estás? Buen día. La idea era hablar de eso, pero sí o sí necesitamos preguntarte sobre lo que está sucediendo esta mañana, lo que pasó durante el fin de semana, este discurso de Macri que era "es culpa de los cuadernos", Duhovne que siguió esta misma línea. ¿Cómo viste estos rumores durante el fin de semana y estas conferencias de prensa tanto de Nicolás Duhovne como del presidente Mauricio Macri? A ver, vamos por parte. Las medidas exactas, bueno, se están ahora transmitiendo, con lo cual no las conozco en detalle. Leí los diarios a la mañana, los diarios de ayer, así que de algún modo las medidas están claras a dónde apuntan. Políticamente creo que el gobierno sufrió revés el fin de semana. Quiso hacer un cambio de gabinete de mayor envergadura y no pudo. Porque quiso cambiar el Ministerio de Economía y no pudo cambiar. Porque este Melconian le pidió todo y no estaban dispuestos ahí hasta ese extremo. Quiso anudar un acuerdo con los radicales más firme y no pudo. Y el radicalismo finalmente decidió que Sanz no ingrese al gabinete. Intentó que este Prat-Gay vuelva el gobierno al cargo de canciller y por desavenencias que no conocemos los detalles, no lo logró. Pasó algo parecido con Lustó y tampoco ingresó. Es decir que es un gobierno que si tenía, por un lado, un peligro de default en términos económicos, si no pagar la deuda, ahora tiene un peligro de default político, porque un gobierno que pretende modificar su estructura interna en un cambio de gabinete con mayores pretensiones, todo un fin de semana se reúne y al final no pasa nada, porque lo que están haciendo ahora, para ser serio, es que van a anular algunos ministerios, que es solamente la cobertura de despidos en masa en el Estado. Porque si vos mañana cerrás 10 ministerios, decís, bueno, no es cuánto se ahorra el Estado, porque Triaca, en vez de cobrar como ministro, cobra como secretario. No sé si cambia algo su salario. El tema es que eso va a llevar a despidos masivos, como ya está ocurriendo. En agroindustria, 600 despidos, 400 en ACOM. Entonces puede servir para eso. Pero políticamente es un fracaso. Esto es así. En términos económicos, lo que está haciendo el gobierno ahora es una medida que en su momento reclamó el Fondo Monetario, que era colocar algunos impuestos a la clase capitalista. Cuando uno ve bien, en que, por ejemplo, vuelven retenciones, van a suspender algunas rebajas de aportes patronales que se habían establecido con la reforma del año pasado. Por ejemplo, el año pasado, cuando se hizo el pacto fiscal, se había resuelto una reducción de aportes patronales creciente y eso se va a suspender. Digamos, yo no escuché, pero estaban todos los diarios. Y está la vuelta de las retenciones, creo que para el trigo y para el maíz, la suspensión de la rebaja de retenciones para la soja, una serie de medidas de ese tipo. Visto lo que ocurrió, de todas maneras la ganancia de los grupos económicos es extraordinaria. Recién viniendo para acá atrasado por... siempre han atrasado el subte, bueno. Entonces hice un tuit. El año pasado vos portabas maíz... No, el año pasado, este año. En enero de este año. Por cada dólar te daban 19.50. Ahora te dan 40. Si te metes retención en el 5%, son dos pesos, o sea, te dan 38. Si te dan retención del 10%, que es lo que se estaba discutiendo, si a 5 o 10%, te dan 36. Bueno, entre 19 y 36, la ganancia es extraordinaria. Vos pensás que estas medidas de colocar retenciones cuando hay devaluaciones tan extraordinarias, en Argentina la hizo Onganía. Es decir, que no es de un gobierno progresista, son de gobiernos reaccionarios, que solamente necesitan apropiarse una parte de la renta agraria, pero no para satisfacer reclamos populares, sino para pagar la deuda. Porque lo que está en cuestión acá es cómo se paga la deuda. Ese es el único punto. Y ahora, aunque están hablando del déficit cero y toda la historia, es verso, porque ¿Cuál es el punto crucial que existe hoy en Argentina? Es que todo el mundo habla de déficit cero en términos fiscales, pero el déficit primario. Esto parece un término que, digamos, a la gente no sabe, capaz no se entiende bien, pero déjame que te lo explique un segundito. ¿Qué es primario? Contabilizás ingresos y egresos del Estado sin contar la deuda. Entonces vamos a un equilibrio fiscal primario. Ahora, cuando viene el pago de la deuda, ya no tenés más equilibrio fiscal, tenés un déficit creciente. Y lo que está creciendo sustancialmente en Argentina es la parte fiscal que va dedicada a la deuda. Entonces, lejos de tener un equilibrio fiscal, se ha agudizado los desequilibrios, porque a mí qué me importa que vos no me cuente la deuda. Es decir, yo mañana, vos llegás a fin de mes, sí, llego a fin de mes, si no cuento que pago alquiler, que pago las expensas, La tarjeta. Bueno, entonces no, llegás a fin de mes. Entonces, acá lo que hay es un desequilibrio creciente por el tema de la deuda. Entonces, las medidas que habría que aprobar son medidas que van en otra dirección. Por ejemplo, dejar de pagar la deuda, absolutamente usuraria. Lo que estamos tomando ahora con el FMI agrava el tema de la deuda. La agrava sustancialmente. La deuda ya está en el 75% del PBI. Es una deuda gigantesca que tiene Argentina. Hay que parar la fuga de capitales. Parar la fuga de capitales significa hay que intervenir en las asociaciones de bolsa. Se fuga guita como loco en Argentina. Se han fugado, desde que se cerró el acuerdo con el Fondo Monetario, casi 20.000 millones de dólares. Entonces un país no tiene futuro así. Es decir, entra guita y se va, pero lo que entró y se fue, después hay que pagarlo, ¿sí? Porque nosotros la deuda la tomamos. Y hay que tomar lo que pagamos más los intereses. Y que no la paga quien la tomó. En las últimas semanas se venía hablando de el fondo es distinto a lo que conocíamos. ¿Por qué tiran esta frase ahora de miren que el fondo es más bueno? No, eso son cosas que solamente dijeron eso para hacernos creer que nos iban a pedir un ajuste brutal. Pero el ajuste se está llevando adelante. El principal ajuste se está llevando adelante vía la devaluación. También te hago una cuenta. Mira, el lunes pasado un jubilado ganaba $280. El que gana la mínima, ¿no? El que es la mitad de los jubilados. A mitad de semana ganaba $240. A fin de semana ganó $210. Es decir, que la devaluación, porque la semana pasada se devaluó 37%. Es decir, la devaluación hace un efecto de licuación del salario y de las jubilaciones. Entonces, el empobrecimiento de Argentina como resultado de esta política económica es brutal. Porque el trabajador, el salario mínimo argentino, también veía un gráfico, pasó a $250. Está en el más bajo de América Latina. Si excluís, no sé, Venezuela y otra cosa así. Antes no teníamos ese nivel, siempre fue muy bajo el salario mínimo nuestro. Siempre estuvo por debajo de la canasta de pobreza. Pero vos te das cuenta que el ajuste se está llevando adelante vía esta devaluación, que es esencialmente una licuación del presupuesto de salud, de todos los presupuestos fijos, y del salario y de las jubilaciones. Y esto se va a agravar, porque el acuerdo que van a hacer con el FMI, ahora que viaje Duhovne, es el siguiente. El FMI dice, yo te doy la guita más anticipada para pagar la deuda del 2019, pero no podés usar la plata que te doy para el tipo de cambio. Si el dólar se te queda a 50, que te vaya a 50. O un dólar a 50 es una inflación del 50, y es ya una jubilación no de $210, sino es una jubilación de $170. ¿Y por qué tiene importancia? A veces, a mí que me importa que sea en dólares y yo consumo en pesos. Yo voy al chino y pago en pesos, voy a la tarjeta sube y la cargo en pesos. Sí, pues en Argentina, voy a agarrar toda la historia económica nuestra y vas a ver que somos el país donde mayormente la devaluación se traslada a nivel de precios. Eso es por una estructura económica, digamos, llevaría más tiempo discutirlo, pero es así. Después podemos estudiar por qué, pero que es así, están los números sobre la mesa. Entonces, el ajuste es brutal. Y el FMI va a decir, vayas el dólar tipo a 50, licuemos todo, y de ese modo tenemos el intento, vamos, si lo logran, de recobrar un ciclo económico a partir de una caída de ingresos fenomenal. Bueno, durante el fin de semana, Grobo-Copatel dijo hay que hacer un esfuerzo. Grobo-Copatel diciendo eso, y bueno, ¿y vos qué esfuerzo estás haciendo, no? También el viernes o jueves había empresarios como Ratazzi diciendo el dólar está bien a 40, se tiene que mantener en 40. Hay algo que está sucediendo en el gobierno, que es esta imagen positiva, negativa que vienen dando las encuestas, que a partir de diciembre, a partir de la represión por la reforma previsional, bajó la intensidad de voto e imagen positiva al gobierno. ¿Crees que esto es así, que a partir de justamente las represiones del 14 y 18 de diciembre bajó y decían, bueno, está bien el gobierno, un poquito vamos a ponerle freno. Por esto también decían que se cambiaba el Ministerio de Trabajo a Secretaría y que era más fácil de votar la reforma laboral, que al final no se estaría votando, que ellos igual la quieren sacar con el acuerdo al fondo. ¿Cómo mirás esta imagen positiva o negativa del gobierno? Yo creo que es cierto que diciembre fue un punto de inflexión. Porque sabes que el gobierno ganó las elecciones, ¿cuándo fue? El 27 de octubre, no me acuerdo qué día de octubre, 20 y pico de octubre, a fin de octubre. Y en diciembre, dos meses después, tampoco fue tanto tiempo, parecía que el gobierno, después de octubre, parecía que el gobierno se llevaba puesto el mundo por delante. Vos pensás que la CGT pactó la reforma laboral con el gobierno. Se pactó, los gobernadores, todos, y acá está incluso Alicia Kirchner, pactaron el acuerdo fiscal. Y el acuerdo fiscal contenía el robo a los jubilados. Porque ahí estaba que la plata del ANSES, que se le sacaba al ANSES, o sea, a los jubilados, iba a las provincias, y las provincias, por esa vía, reducían impuestos a las empresas. En la capital yo lo viví, en la legislatura, yo acababa de asumir, yo asumí el 10 de diciembre, y hubo una sesión extraordinaria, el 20 y pico de diciembre, y se votó justamente reducción de impuestos a las empresas, y estaba compensado parcialmente por la plata que se sacaba a los jubilados. Así que todo el mundo se puso de acuerdo. Reforma laboral, reforma previsional, reforma fiscal, ya estaba. Y todo el mundo descontaba, Macri se reelige, Larreta se reelige, Vidal se reelige, bueno, hoy nadie opina de ese modo. Y diciembre fue un punto importante porque se fue calentando los motores cuando se veía que se había una confiscación histórica. La CGT llamó a no ir a esas marchas y el pueblo fue igual, fue masivamente. Nosotros participamos activamente, tenemos compañeros que estuvieron detenidos por participar de esas marchas, César Aracac y Dimas, que están todavía sometidos a juicio y van ahí a juicio en un tiempo no muy, muy largo. Y ahí empezó un retroceso del gobierno. Después vino, en términos económicos, que no sé si lo recordarás, que el gobierno recalculó las metas. Entonces agarró y dijo, bueno, la inflación va a ser más alta que la prevista. Se habían matado para aprobar un presupuesto y a las 3 semanas dijeron, este presupuesto ya no vale. Porque si vos tenés que aprobar un presupuesto y modificás la pauta inflacionaria, la pauta del tipo de cambio, todo de crecimiento, quiere decir que ese presupuesto tenés que tirarlo a la basura. Bueno, ya ese presupuesto hoy, si uno lo ve, es un chiste. Habría que echarlos a todos. Vos fíjate que hizo ese presupuesto, le pifió. No tenés que discutir en la ciudad, que tiene las mismas pautas nacionales. Hizo un presupuesto con dólar 19, está 40. Con una inflación del 10, está 36, 37. Un crecimiento del 3%, vamos a una recesión del 1% hacia abajo. Así, ¿cómo se le puede pifiar tanto? Entonces, es un fracaso terrible. Y es un retroceso muy grande que el gobierno tiene, pero que creo que, la conclusión, ¿cuál es la conclusión política? Es que el gobierno está agravando la crisis. Y el problema político de Argentina es que tenemos un gobierno que agrava la crisis. Y cuando vos tenés un gobierno que agrava la crisis, la solución es que ese gobierno se vaya. Es así. Y en Argentina se han ido muchos gobiernos. Es decir, que la historia argentina es la historia de gobiernos que no terminan, no que terminan. Ahora, el punto fundamental acá es que tienen que intervenir los trabajadores. Este paro de la CGT para el 25, te das cuenta que el 25 es el año que viene. Falta demasiado. Cuando hay ahora un ajuste en todos los planos. Entonces, nosotros pensamos que tiene que haber un plan de lucha real y nuestra propuesta es luchar por una asamblea constituyente que reemplace este gobierno a partir de una gran lucha de los trabajadores. Aguantar un año y medio más esto es una calamidad, porque ¿a dónde nos va a llevar? Vamos a concluir en un país más endeudado, con un retroceso económico al estilo griego. 8 años de recesión económica, de caída sistemática. Después, ¿qué va a pasar? Pasa el FMI, mira, el ajuste no cierra, un poco más. Después un poco más, después un poco más, un poco más, un poco más, y tenés un derrumbe económico permanente. Y la idea de esperar a fin de año que viene a que se vote las elecciones para que un nuevo gobierno asuma el 10 de diciembre del 2019 es la eternidad. Después, los que dicen eso, ¿qué hacen ahora? Están discutiendo si lo aprueban el presupuesto a Macri o no. Y ojo con estas medidas económicas, tengo la sospecha, que van a recibir un fuerte apoyo del peronismo. Estas medidas económicas anunciadas hoy. ¿Y por qué? Porque van a decir que el gobierno, bueno, lamentablemente se dio cuenta tarde, pero y en realidad esto no es un plan económico para que la crisis la paguen las empresas, sino es un plan económico armado en función del pago de la deuda. Y el peronismo va a apoyar estas medidas y va a hacer utilizar estas medidas para votar el presupuesto 2019. La famosa gobernabilidad. Yendo a la ciudad de Buenos Aires y lo que pasará esta semana, ustedes desde el Frente Izquierda del Partido Obrero presentaron un informe sobre lo que está sucediendo con el pago a entidades católicas por parte del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. Contanos un poco de este informe que presentaron, de esta ley y de esta audiencia pública que será el miércoles. Mira, lo que nosotros hicimos, lo que estábamos obligados a hacer, porque en Argentina la lucha por el aborto fue fenomenal, eso no cabe ninguna duda, y el rechazo en el Senado abrió una bronca muy grande. La población identifica esa bronca, en especial con la Iglesia. Se abrió este tema de la apostasía, bueno, lo que ustedes ya saben. Y el problema de la separación de Iglesia del Estado quedó picando. Porque todo el mundo ve que la Iglesia recibe fondos del Estado y utiliza esos fondos para tener mayor capacidad de acción e imponerle al Estado su agenda oscurantista, reaccionaria. Entonces nosotros dijimos, bueno, ¿cómo es la ciudad de Buenos Aires? ¿Cómo funciona la ciudad? Realmente no lo sabíamos. Empezamos a hacer una investigación que no es completa, porque es muy difícil saber toda la información del Estado. Es muy difícil. Nosotros presentamos dos cosas, un proyecto de ley, que ahora te lo explico, y también un pedido de informes. Y el pedido de informes es un mecanismo que tienen los diputados, en particular, y el Poder Legislativo en general, para que el Ejecutivo le suministre información. Este pedido de informe yo lo presenté sobre tablas y fue rechazado. Ahora pasó una comisión, pero viste cómo son las comisiones. Se le dan largas al asunto. Y me parecía fundamental, yo dije, ustedes pueden opinar lo que quieran sobre el tema de fondo, pero no pueden negarnos la información. Y no a mí, sino a la población, porque si vos me la das a mí, yo la difundo. Y por lo tanto puede tener acceso al conjunto de la población. Entonces tuvimos que hacer un trabajo de reconstrucción parcial, pero ya lo que sabemos es muchísimo. Por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, ninguna institución religiosa paga la ABL. El Episcopado, que de todas las instituciones religiosas la más importante es la católica, según entendemos nosotros, tiene 360 propiedades en la ciudad. Y no son un maxi kiosco, ¿entendés? El cuarto B de un edificio, son manzanas enteras. Estamos hablando de propiedades, muchas veces, que son realmente manzanas enteras en la ciudad de Buenos Aires, que pagarían un impuesto por ABL muy, muy importante. Algunos que logramos acceder directamente a la información. La sede que tiene la Universidad Católica en Puerto Madero, solamente por esa sede, debiera pagar, y no paga, 702 mil pesos por mes de ABL. Anualizalo, estás hablando de 8 millones y medio de pesos al año. Solamente por una sede de la UCA. Tiene varias sedes. Es cierto que la de Puerto Madero, no sé si la conoces, yo un día fui, me invitaron a hablar y fui y hablé, no sé si me dejaron decir lo que quería, es un mundo. Son dos o tres manzanas en Puerto Madero. La sede central del Episcopado, que queda ahí por cerca de Plaza San Martín, tendría que pagar 98.100 y pico de pesos por mes. No paga. Lo anualiza, estás hablando también de varios millones de pesos. Pero son 360 propiedades. Entonces, para hacer un promedio es difícil asignar un valor, pero si vos querés 60.000, 70.000 pesos de promedio, porque no todos como la UCA, no todos son 700.000, pero ninguna son 5.000. Estás hablando de edificios, manzanas. Ahí ya tenés 250 millones de pesos como mínimo por año. Además, las instituciones religiosas, solamente por la católica, después quedan las otras instituciones religiosas, no se cobran ingresos brutos. Entonces, y la Iglesia tiene muchas empresas. Algunas son empresas que uno puede decir, ellos las adjudican finalidades religiosas. Por ejemplo, los colegios. Los colegios no pagan ingresos brutos. Las clínicas católicas. No sé si la audiencia lo sabe, pero la Iglesia tiene muchas clínicas. Y esto se conoció, los que no lo conocían lo descubrieron, porque cuando se discutió el aborto, sacaba una nota a varias clínicas de la Iglesia diciendo que si se aprobaba el aborto, ellos no lo iban a cumplir. Reclamaba una autonomía porque estaba este tema de la objeción de conciencia, que decía, nosotros no lo vamos a cumplir. Así que la ley que diga lo que quiera, pero somos un Estado dentro del Estado. Y salió firmada por un montón. Esas empresas no pagan ingresos brutos. Y después descubrimos, por ejemplo, un día me llama la radio por teléfono, yo estoy, sí, bueno, explicando esto, y me dicen, bueno, dice, hay ejemplos más brutales, me dicen. Por ejemplo, le pregunto yo, ya he cambiado, ahí yo le empecé a entrevistar al periodista, y me dice, bueno, Fíjate la playa de estacionamiento de Rodríguez Peña y Córdoba. Y yo, como soy un viejo militante estudiantil, ya no soy militante estudiantil, pero sigo siendo militante pero no estudiantil, he ido al Ministerio de Educación 250.000 veces, conozco a la perfección la playa de estacionamiento esa que queda abajo de La Habana. Son tres pisos, debe ser de las playas de estacionamiento más grandes de la capital. Y digo, ¿qué es ahí, la iglesia? Me dice, por supuesto. Bueno, como uno, yo no soy periodista, pero conozco los mecanismos de chequeo del periodismo, le pedí a un compañero que vaya y pide un ticket. Cuando viene con el ticket, dice, ingresos brutos, exento. IVA, exento. Ganancias, exento. IVA y ganancias son impuestos nacionales. Ingresos brutos son impuesto local. No dice haber exento porque no tiene por qué decirlo el ticket, pero está exento. Luego, digo, ¿pues cómo es esto? Una especie de estacionamiento que recauda millones de pesos. Vos pensás que solamente por ganancias debiera pagar la alícuota más alta, que es 35%. O sea que ahí ya solamente están... No pagan el 21% de IVA. Entre 35% de ganancias, 21% de IVA, 3 y pico de ingresos brutos y Abele, es un fangote de transferencia de guita. Ahora, todas esas manzanas son de iglesia. Todas. Por ejemplo, la Shell, que queda frente... El terreno también es de la iglesia. El local de La Habana se lo alquila a la iglesia. Todo eso es de la iglesia. Enfrente hay una iglesia. Entonces, estamos hablando de transferencias millonarias. Millonarias. Después descubrimos, hace una investigación, que hasta la electricidad de la catedral la paga la ciudad. Hay una disposición de año 78 de Cacciatore, el nefasto interventor de la dictadura. Entonces, hay una disposición, y que la tenemos, la copia, y cuando fuimos a buscar el presupuesto actual, queríamos saber si estaba vigente o no. Y como el presupuesto es complicado de leer, porque tiene cuentas que no están abiertas, es decir, dice una cosa, pero no se sabe qué hay adentro de eso, pedimos abrir algunas cuentas. Y llegamos al punto de ver que, por ejemplo, citaba la disposición de Cacciatore para justificar que se le pague. Ojo, yo me la agarro con la reta, pero eso hizo Macri, eso hizo De la Rúa, eso hizo Ibarra. No es que todos los gobiernos hicieron lo mismo. Se ampara con Caíta San Martín. Bueno, pero San Martín no tenía que estar en la catedral. Porque San Martín es el libertador de la patria. ¿Y por qué si uno no es católico tiene que ir a verlo a la catedral, digamos? Tenía que estar en la Casa Rosada, en el Congreso Nacional. Hagamos un monumento a San Martín en la Plaza San Martín. Donde vos quieras, yo te admito. Y estoy dispuesto a que el Estado pague el servicio eléctrico del monumento a San Martín. Pero no que la catedral se apropie de San Martín, que aparte de iglesia no estuvo a favor de la independencia argentina, digamos, partamos de ese hecho. Y segundo, que le paguemos el servicio eléctrico a la iglesia católica. Ahora, ¿qué más hay? Yo qué sé, no sé qué más hay, porque nosotros somos una banca muy chiquita, y te das cuenta que hacemos una pequeña investigación y sabemos que tiene más plaza de estacionamiento. Estamos buscándola. La otra cosa importante, en el año 2015, con el voto de casi todos los bloques, con la excepción de la izquierda, y creo que de Rashid, que en ese momento era legislador por el kirchnerismo, el kirchnerismo votó a favor de esto que te voy a denunciar, pero Rashid no, y quiero no mezclar las cosas porque no hay que decir a meternos en la misma bolsa, votó entregarle a la iglesia 17 predios de la ciudad de Buenos Aires. Ya en el 2015 estaban valuados en 5 millones y medio de dólares. Es una barba, eso estamos planteando que se vuelva a la ciudad. ¿Por qué tenemos que cederle a la iglesia predios por 5 millones y medio de dólares? Ahora estamos investigando cuántos predios le cedió la dictadura a la iglesia en la ciudad. Fueron muchos. Entre ellos la sede central del Episcopado. Bueno, la dictadura es... Por los decretos de la dictadura se pagan todavía los sueldos a los obispos. Claro, y ellos están negociando ahora resignar eso porque es un vuelto. Son 130 millones de pesos que en realidad no quieren resignar. Están haciendo otra cosa. Están discutiendo que ese aporte, que ahora va del Estado a los obispos, cambie la forma. Que cuando vos pagues el impuesto, si vos sos católico, digas, bueno, yo quiero que una tanto parte... destine. Pero eso es lo mismo. Es decir, es plata que el impuesto que yo tengo que pagar al Estado para que el Estado tenga salud, educación, toda la historia. Y digo, no, que no sea para salud pública o para educación, porque sea para la iglesia. No, si vos sos creyente, tenés todo derecho a ser creyente, solventá con tu limosna el culto con el cual profesas tu fe. Gabriel, nos estamos quedando sin tiempo. No quería dejar de preguntarte qué pasará el miércoles con la audiencia pública y un pequeño resumen, si podés hacer, de este proyecto Unicaba que volvió a presentar el gobierno. Mira, el miércoles, como de este tema hablamos mucho, la audiencia pública es parte de la campaña. Vamos ahí a anunciar nuevas medidas, vamos a anunciar posiblemente una acción judicial, porque se nos está negando la información y nos parece grave. Entonces, y queremos ir reuniendo masa crítica a favor de esta causa. Nos parece muy importante, unido a la cuestión de la educación sexual integral en la ciudad, que es un tema muy sentido, muy, muy demandado por los pibes, y que es grave porque el Estado mismo, que sostiene a la Iglesia, él mismo se convierte en confesional como Estado. Entonces niega la educación sexual integral y a los colegios confesionales les permite impartir la educación sexual de acuerdo a su creencia. Pero eso es una educación... ¿Qué te pueden dar los curas como educación sexual? Hemos visto al Papa hace 10 días en Irlanda decir que hay que mandar al psiquiatra a los chicos homosexuales. Imagínate que no den nada. Yo digo, mira, hagamos una cosa. Que los, por lo menos que no tengan nada, pero ahora es tener semejante especialidad. Bueno, el año pasado se hicieron jornadas especiales porque no daban las suficientes jornadas de la ESI en la ciudad de Buenos Aires en medio de todo el conflicto de las escuelas modelo del nuevo claro, proyecto. Solo el 20% de los chicos, 2 de cada 10, dice haber recibido educación sexual. Y los que la reciben no están conformes con lo que reciben. Entonces, eso lo tenemos que vincular. Sobre la UNICABA viene un momento decisivo. Decisivo porque el gobierno en un momento había retirado el tema de la ley. Yo soy parte de la Comisión de Educación. He recorrido todos los institutos casi de la ciudad, los 29. Hemos estado, hemos hablado con las comunidades, hecho reuniones masivas. En algunos casos se suspendieron los turnos completos y nos reunimos con 1000 estudiantes y docentes y autoridades. Realmente es una experiencia para mí, lo personal, muy satisfactoria. Pero ahora... el gobierno dice que lo va a aprobar y acá me presentó un proyecto hace 72 horas, el viernes me llegó a mi proyecto y ya lo quieren aprobar de manera express. Es decir que después de haber retirado el tema durante 2 meses, nadie sabía qué pasaba, viene con un proyecto que lo quieren aprobar. El proyecto es tramposo porque mientras el proyecto original establecía de manera lisa y llana el cierre de los 29 institutos y su absorción por la UNICABA, el actual dice que van a convivir dos sistemas: la formación docente no universitaria y la formación docente universitaria. ¿Dónde está la trampa acá? Es que la formación docente no universitaria, es decir, los 29 institutos, van a ser sometidos a un ajuste muy fuerte. De hecho, la ley nunca habla de los 29 institutos, te lo decía antes fuera de micrófono, sino que habla en general. ¿Y esto por qué? Porque como va a pretenderse verificar si la cantidad de alumnos justifica 29 institutos, si cada carrera justifica por la cantidad de estudiantes que tiene, si la relación docente-estudiante es la adecuada, y cosas por el estilo, van a pretender una racionalización. Esto además, porque se le va a dar a la UNICABA mayor puntaje de los títulos. Entonces vos imaginate, yo quiero ser docente, tengo que elegir, ¿qué hago? ¿Voy a un instituto de formación docente o a la universidad? Y para la universidad le van a dar más presupuesto, le van a dar mejor puntaje, vaya a la universidad. Entonces vamos a ver una muerte paulatina. Y para llevar adelante esto va a haber un avasallamiento muy fuerte. Ahora, la universidad como tal va a ser una universidad totalmente manejada por el Poder Ejecutivo. Primero, el rector lo va a nombrar el Poder Ejecutivo. El estatuto lo va a aprobar el Poder Ejecutivo. En una versión que había, que ahora no figura en el proyecto, pero no quiere decir que no sea así, establecía que el Ministerio de Educación participaba del cogobierno universitario, lo cual es una bestialidad en la autonomía universitaria argentina. Ahora no dice eso, pero no dice lo contrario. Dice que el estatuto lo va a aprobar el Ejecutivo, con lo cual es un cheque en blanco. Y en términos de ajuste y privatización, la ley dice lo siguiente, que se le da a la UNICABA la posibilidad de tomar préstamos para cubrir su necesidad de financiamiento. Es decir, que no establece que el Estado es el garante único y de la formación universitaria docente. Abre las vías a una privatización. Entonces vamos a ir hacia eso. El concepto de fondo es que ellos quieren hacer una educación mucho más descalificada. Está en los fundamentos, que son muy aburridos en el proyecto, pero repite lo que ya hemos leído mucho. Hay que modificar el conocimiento científico por saberes instrumentales para la salida laboral rápida. es decir, una educación armada para un trabajo flexible. Como las pasantías de quinto año. Como las pasantías de quinto año, muy bien, la acotación de la educación del futuro. Es decir, es una educación secundaria precarizada, hace falta docente que se adecuen a eso. Gabriel, muchísimas gracias por venir. Estaremos pendientes de lo que pasa el miércoles con la audiencia pública y esperemos que el gobierno de la ciudad dé los informes que corresponden. Así que te agradecemos, gracias por venir de nuevo. Bueno, los espero el miércoles si quieren venir. Y la UNICABA está la marcha el martes y se va a establecer una carpa toda la semana. Esperemos que el gobierno la deje colocar. Estábamos con Gabriel Solano, legislador del Partido Obrero y del Frente de Izquierda. Nos vamos una tanda, siendo las 11:05 de la mañana.